artes y acompañaron en color auditivo con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos. Otro programa más de color auditivo. Ahora que está, ya empezó el calor bien gacho, ¿no? Y el tráfico no, está. ¿Por qué? No, ¿por qué? Ay, ¿por qué calor gacho? Pues es calorcito también. Es calor bueno, ¿eh? Es bueno. Bueno, al quien si le no, ¿cómo revientan las semillitas? A ver. Así es, así es. ¿Y qué vas a comer, López? Que no se que reviente, ¿no? No. Bueno, amigos, estamos aquí en un programa más de color auditivo este martes 21 de marzo. Y bueno, tenemos muchos invitados el día de hoy. Y vamos a platicar con cada uno de ellos porque nos van a platicar un poquito de sus proyectos que traen, de las exposiciones que están presentando. Y bueno, pues desde cuándo están en esto del arte, la música, ¿no? Tenemos pianistas, cantautores, ahorita hay de todo, para que ustedes los conozcan poco a poco. Y bueno, también... Y alguien que quita las rolas de los discos y les pone pintura. Así es. Él sí es color auditivo. Sí es color auditivo. Vamos al programa de hoy vamos a regalar dos pases dobles para la Orquesta Filarmónica. También como cada semana la orquesta nos da un pase para el jueves 23 y un pase doble para el domingo 26. El día de hoy es el programa 7 de la primera temporada. Con este programa concluye la primera temporada y previo a la Semana Santa y Pascua precisamente hicieron un concierto que se llama Cuentos Bíblicos. Y bueno, pues en estos cuentos bíblicos estarán tocando en este último programa como preludio para la celebración de Semana Santa. Se escuchará música que ha sido inspirada por episodios bíblicos y bueno, se abre con la emblemática obertura de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, que narra el episodio en el que los judíos fueron capturados por el rey Nabucodonosor en Babilonia. Después dos selecciones de música cinematográfica, la suite de la música para la película Ben-Hur, que esa película está excelente. La de Ben-Hur, cada año la pasan en la tele, ¿va? Pues es una película ya totalmente clásica de estas fechas. Y bueno, hay un montón de versiones. Hay un montón de versiones. Y el preludio de Helmer también, que va a estar Los 10 Mandamientos. Y bueno, otro episodio del Antiguo Testamento se presenta aquí en Sansón y Dalila a través de la ópera del francés Camille Saint-Saëns y la orgiástica Bacanal. En este programa también actuará el flautista Catherine Rivas, miembro de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, quien brindará su interpretación del concertino para flauta, escrito en 1902 por la compositora francesa Cécile Chaminade. Bueno, pues va a estar padrísimo este programa 7, ya es con el que se cierra la primera temporada, Cuentos Bíblicos, en el Teatro de Gollado. Va a ser el jueves 23 y el domingo 26. El viernes hay una presentación del palco, pero para esa no nos obsequia la Filarmónica porque palco es otra organización. Pero bueno, usted puede participar por uno del jueves y uno del domingo para que se anote. Ya está la publicación en la página de color auditivo. Ya nada más usted entra a la página, pone su nombre y está participando por alguno de estos dos días. De estos dos pases. Para que vayan. Y también como cada programa traemos un poquito de música, a ver si nos alcanza el tiempo, de Eugenio Toussaint, este músico pianista de jazz que nace en la Ciudad de México un 9 de octubre del 54. Y bueno, pues fue un reconocido pianista, compositor. En el 2011 falleció Eugenio Toussaint. Y bueno, fue un reconocido pianista y compositor de jazz, de música de cámara, famoso por sus aportes al jazz mexicano. Nació en la Ciudad de México y inició su carrera a los 18 años con una formación autodidacta y hasta 1964 estudió en forma privada con el maestro Jorge Pérez Herrera, armonía para piano, y con Néstor Castaña, técnica pianística. A los 21 se integró a la banda Blue Note, dirigida por el contrabajista mexicano Roberto Aimes, con quien se presentó por toda la República Mexicana y realizó sus primeras grabaciones de música original. Un año después fundó el grupo Zac B, mismo que haría historia por sus trabajos en el jazz mexicano. Y en el 79, junto con sus hermanos Enrique y Fernando, viajó a Estados Unidos y formaron una nueva versión de Zac B en la ciudad de Minneapolis. Tras un año de estancia en ese país, recibió una beca del gobierno mexicano para estudiar en el Dick Grove Music Workshop en Los Ángeles. Y bueno, desde ahí conoció a John Cross, saxofonista estadounidense, con quien formó una nueva versión de Zac B. Y ese mismo año realizó estudios de orquestación con el maestro Albert Harris. Y del 82 al 83 trabajó con el trompetista Herb Albert y con el cantante Paul Anka como director musical. Paul Anka. Este Eugenio Toussaint pues es uno de los representantes del jazz mexicano a nivel mundial, que nos ha llevado a puntas enormes con el jazz. Y bueno, pues hoy vamos a escuchar tres piezas, a ver si nos alcanza el tiempo, porque ahora estamos saturados con muchas cosas. Bueno, amigos, para no irnos tan larga, aquí ya tenemos en la mesa, está con nosotros Alejandro Martínez, que acaba de exponer este viernes. Inauguró el viernes 19, ahí en Larva, ¿va? Sí, ahí en el Centro Cultural Larva. En la Sala Benito, una exposición que a mí me pareció, el nombre está padre, ni el mismo diablo pudiera haberlo hecho mejor, ¿ah? ¿Eh? Así se llama el nombre de la expo. Es sacado de una estrofa y de una canción de un grupo español. Se llama Lodos Leflem. Me robé ese pedacito porque me encantó. Aparte, pues toda la expo juega música, ¿no? Óleo sobre música. Acuérdate que aquí en Jalisco no se roban esas ideas. Se apropian. Nada más. Sí, ya por si hay reclamos, le cambio. Sí. Es otro diablo, nada más dices que es otro diablo que el que utilizaban allá. Ya con eso. Alex, esta exposición, bueno, inició el viernes, termina el 29 de marzo. Uh-huh. Está hecha sobre discos de vinil. Decías que ya es una etapa de tu carrera como artista plástico, que has estado trabajando. Desde y que ya tienes rato trabajando, que fuiste el primero, yo creo, que aquí que empezó a sacar esos discos, ¿no? Estos discos pintados, este color auditivo, como dice el niño, ¿no? Uh-huh. Le ponías color a los discos, a la música. La música. Y que, bueno, surgen ideas padres, ¿no? Porque son rostros los que plasmas, y rostros de músicos, la mayoría, o sea. Sí, es música. ¿Has retratado a quién? A ver, dinos algunos de los que has retratado ahí en esos discos. ¿Has hecho varios? Sí, me han encargado mucho. Yo creo que he hecho muchos, como unos 5 Bowies diferentes. ¿Dave Bowie? ¿A quién más? He hecho más. Al David Gahan de Depeche Mode, también lo he hecho varias veces. No igual, pero siempre. Y de ahí, pues yo creo que han sido como unos 150 rostros que he hecho en viniles. En viniles. Si los pueden checar ahí en mi página, que es Alejandro Martínez Z Arc, en Facebook, y ahí aparecen todos los que he hecho, y sí, son bastantes. Oye, has trabajado desde incluso locales, ¿no? Hasta Pedro Infante, sí, creo que una vez vi que retrataste, ¿no? A Vicente Fernández, a Chicoche, a Alpiporro. ¿Solo músicos? Solo puros músicos, dile, ¿no? Que tú tocas guitarra para que no quedes fuera. También has dibujado que no sean cantantes, o sea, no, que sean de otro género. Siempre cantantes, ¿va? Siempre es de la música. Sí, a la música. A la música. Pero siempre cantantes, ¿va? O sea, siempre gente que canta. O también has dibujado otros músicos. Guitarristas, bajistas, sí. Pero casi la mayoría es casi la mayoría cantan. Vocalistas. Sí, o toda la banda completa. Últimamente me he proyectado casi la exposición. Están muchos discos de bandas completas en el disco, en la pintura. Ya hay una serie de como de 7, nada más de un solo disco. Hay otra de 10, de formato de 30x30, que es de un solo disco, pero con un poco más de instalación, que contienen 8 discos más. Y al centro está el disco principal. Y hay 2 de formato grande que son como de uno 30x90. También es el rostro de un músico como con unos 20 discos. Y son dos, eso ya es el lienzo, son 2 piezas de 240x65. Dedicada a toda una barda a David Bowie, porque yo creo que se lo merecía, de que ya tantas veces que lo he hecho. Ya merecía una barda completa. Oye, por cierto, el depende del vinil, ¿es lo que plasmas en el vinil o no tiene nada que ver? No, nada que ver. O sea, agarras el vinil como y lo pones. Como los consiga, dice. Yeah. Sí, como lo consiga, no. Y cierta forma, para que sea más espectacular así, pues le pegas la foto del vinil que es, ¿no? Para que el día que lo vean digan, ah, cabrón, sí es, ¿no? Órale, padre, porque fíjate que Alex, además de que le dio valor al vinil, porque de no valer más que 3 pesos ya los venden donde quieran, ¿no? Todos rayados, 3 pesos, pues ya los aventaste, y ahora sí, súper padre, ¿no? No, yo sé dónde hay más, después lo avisamos. Después le avisamos. Larva, a partir del viernes ya fue la inauguración, sí, fue, y pueden pasar a verla hasta el 29 de marzo, 29, en horarios de... Como de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Las 8 de la noche. Como a las 8 de la noche. Sí. Ahí en Sala Benito, Sala que Benito, es ahí en el Centro Cultural Larva. Ocampo y Juárez, esquina, Juárez, esquina Ocampo, Ocampo, esquina Juárez. Ya, el que quiera llega ahí. Antiguo Cine Variedades. Ahí, y algo importante, la obra está a la venta. O sea, sí, todavía si alguien quiere... Todo está a la venta y tiene la ficha. Ahí puede contactar a... Hay quien atienda ahí. Hay quien se encarga de hacer la venta y ya tú... ¿Sabes? Yo nomás recibo el dinero y vámonos. O sea, hay que ir a verla, ¿no, niño? Y se pone a pintar y va por más discos. Así es, porque esto, ya como dices, va a pasar después a los de Decidida, porque ya los de... Incluso hay una pieza de CDs. Pero creo que no le voy a entrar así mucho de lleno al CD. Es que tendrías que armarlos, ¿no? Como rompecabezas. No, lo que pasa es que le faltan los de 8 tracks. ¿Te acuerdas de los de 8 tracks? Sí, también. Te faltan esos. Lo que también. Pasa es que el CD es más frágil que el LP, que el vinil. Sí. Se quebra más rápido. Pero el 8 tracks era más sólido, ¿eh? Sí, más sólido. Y eran cuadritos de este así. Tamaño ahí. Sí, hice un Bowie incluso de CD. Sí, sí me gustó el resultado, pero... Creo que es menos perdurable la obra, es tomarlo más, cuidar un poco más. Uh-huh. Si truenan muy rápido, como que se pudren más rápido los discos. Cristalizan. Sí, se cristaliza. Pueden tronar rápido algunas. Y el acetato es más durable, ¿verdad? El acetato dura, no lo quebras así, más bien se dobla. Solamente que esté muy podrido, truena, pero si no, se puede... Si no le da el sol, no hay bronca. Mientras no le dé el sol. Oye, que ahí siempre le has aventado óleo encima, ¿no? Puro óleo. Puro óleo, ¿no? Óleo. Pega bien sabroso, ¿eh? Sí. Con acrílico no quedó. No, pues es que el acrílico yo creo que sí se viene, ¿no? Sí, se viene. A lo mejor sea, y el óleo sí. El óleo sí se quedó. Sí se queda. Has de haber hecho un montón de pruebas antes de hacer todo. Y el óleo y ahí así. Entonces, prueba y error durante muchas veces para saber cuál era el que duraba más, ¿no? Y ni sabes cuántos discos se acabó en esas pruebas. Todavía, y tú sabes dónde hay más, o sea, no hay bronca. Alex, pues gracias por haber venido al programa. No, ahí están, Larva. Hasta el 29 de marzo, Donato Guerra, esquina Juárez, vayan a ver la exposición de... Ocampo, perdón, y Juárez. Ajá. La exposición de Ni el Diablo Pudo Haberlo Hecho Mejor. Ahí está. Pero es el Diablo Martín. de Alejandro. ¿Eh? Es el Diablo de Alejandro, ahí está. Vamos a ir a una breve, para que nomás se den una probadita de esta pieza de... 30 segundos. Luz de Sol, nomás para que la escuchen un minutito y regresamos con Claudia, porque también ya nos va a platicar un poquito de otra exposición. Vamos a escuchar la pieza y ahorita regresamos. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Continuamos con un buen color auditivo. Bueno, como dijimos, niño, una probadita de esta pieza de Eugenio Toussaint, Luz de Sol, para que escuchen. Este disco se llama... Este disco que él grabó en el año 2000... Déjame checar por aquí, tengo... 2009. Oinos, se llama Oinos, y entre paréntesis viene así, música para tomar vino. Así viene, está padrísimo este disco. Bueno, está una probadita, porque vamos a platicar todavía ahorita con Claudia, que aquí nos va a platicar un poquito de la exposición que se inaugura el día 24 de marzo en el centro de Southport, ¿verdad? Sí, va a ser la exposición. Sí. Y bueno, pues ella viene en representación del colectivo Mujer y Arte, uh-huh. Que todas van a participar y son un montón de mujeres las que están en la exposición. Por lo pronto vamos a participar solamente 23. Nada más. Sí, es que somos bastantes, llegamos casi a los 50. Si quieres un meeting, sí. Te llevan a todo el equipo. ¿Ya? Sí. O sea, ahorita nomás 23, para que no. Sí, ahí vamos a estar exponiendo a partir del 24, va a ser la inauguración a las 7 de la noche. Va a ser una exposición de Grito de Libertad por todas las niñas del mundo. En el 7º Festival de Internacional de Grito de Mujer. Es un festival que se han agregado, no sé, X número, muchísimos países. Y por lo pronto, en esta exposición van a participar 7 países haciendo poesía por cada obra. Esa es la novedad de esta exposición, que cada escritor va a hacer una poesía, hizo una poesía por obra. El mismo pintor. Por cada pieza que se expone, hubo quien hizo un poema. Así es. Que esto ya Carmen ya lo trae. Es una idea que Carmen trae ya de hace tiempo. Que de hecho el papá de Carmen Parada, el señor Carlos Parada, es escritor. Así muy es. Bien que escribe, ¿verdad? El señor Bastante Carlos Parada. Bien. Y bueno, pues qué padre que se siga dando esta simbiosis. Esta simbiosis entre el artista plástico y el escritor. Porque salen cosas sorprendentes. De tu pieza, ¿qué vas a presentar? Sí, de mi pieza voy a presentar también una expresión de porque es el tema justamente es el de las niñas, es por todas las niñas del mundo, entonces es algo muy especial. Bueno, ya tendrán que verla para ¿Y tú ya viste el texto que escribieron de tu pieza? No, todavía es sorpresa para sí, ti. Sí, también es sorpresa para nosotros. O sea, para los artistas, para las artistas que van a estar exponiendo, es sorpresa este texto que les va a llegar a ustedes. Así es, padre, ¿no? Es que va a ser una gran oportunidad para apreciar más o en otro con otra visión, ¿verdad? La obra. Que iba a haber muchos ojos así. Ajá. Con los ojos como platos. Ajá. De cuando dicen que esto piensan de mi obra, dice, esto reflejó esto dije, no, porque en realidad, por ejemplo, cuando un poeta a una poetisa dicen algo de tu obra, es una visión diferente, sí. A veces en la banqueta de enfrente o a veces a un ladito de ti. Así. Entonces, puede ser muy contrastante o puede ser muy similar a lo que tú sientes de tu pieza. O simplemente también los mismos espectadores, ¿no? Nos dan una visión muy, incluso muy opuesta a lo que tú trataste de comunicar, pero es parte de, ese es lo que enriquece justamente la... Y más, yo creo que este tema, que lo sienten ustedes, yo cualquier artista siente este tema de alguna manera. Uh-huh. Y ahora sí que te parapetas en algún rincón para ver desde el punto de vista que más te pueda apasionar, sobre todo porque es muy doliente este tema, es de dolor. Sí. Para mí es de dolor por la situación que viven muchas, la felicidad, uh-huh. Aunque la viva el 50-60% de las uh-huh. niñas en este país, en este mundo, yo creo que con una que sufra ya es mayoría, para mí es mayoría. Sí, no, y es un tema que a todos nos contrae, ¿no? Es un tema muy... Y además porque ustedes son un colectivo doloroso. De mujeres, ¿no? Sí. Y esto va para las niñas del mundo, entonces esto está padrísimo. Bueno, pues son un montón de expositoras. Aquí estoy viendo la lista y bueno, son más, entre algunas que van a estar ahí, bueno, va a estar, por supuesto que va a estar Claudia ahí, va a estar Carmen Parada, va a estar Ana Gloria Trapero, Araceli Lara Zamora, va a estar Claudia Medina Ángel, Claudia Valencia Aldrete, Gina Palafox, va a estar Lixi Castellano, Lucero González, María del Carmen Vargas Cárdenas, Norela, va a estar también Rosa Alicia Araujo Muñoz, Ruth Noemí Mora Papalot, Sandra Valenzuela y Vero Juárez, entre otras artistas, porque son muchas, uh-huh. y escritores, va a haber de México, va a haber escritores también de Italia, de Colombia, uh-huh. de Italia, de Argentina, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, son los escritores uh-huh. que participan. Así es. Bueno, vayan a ver la exposición el día 24 de marzo a las 7 de la noche uh-huh. en el Centro de Software, que está ubicado en Avenida López Mateos 2000, ay, Dios mío, es 2077. Es justamente en el centro de Plaza del Ángel. Okay. En el centro ahí de Plaza del Ángel. No, antes de llegar, yendo de aquí, del centro hacia Plaza del Sol. Así antes es. De llegar a Plaza del Sol, ¿va? Como para la mitad del camino entre la Minerva y Plaza del Sol. Ándale. Entonces, pues, para que vaya, no se la pierdan, ahí va a estar Claudia, para que le pregunten de su obra y que vean, que les platique qué piensa del texto que le escribieron, ya que lo vea, ¿verdad? Claudia. Sí, va a ser muy emocionante. Descubrirlo. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos para el 24. Claudia, gracias por haber venido al programa. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, amigos, déjenme también decirles que todavía tenemos música. Aquí está con nosotros un joven pianista. Está muy joven, este chavo. Chaval. Pablo Legazpi, él es pianista que va a participar en el Festival de Música de Tlaquepaque 2017. Que bueno, está organizado por la Orquesta Sinfónica de Nube Azul, que es José Luis Perales, es uno de los organizadores, junto con otras personalidades, el Ayuntamiento de Tlaquepaque, bueno, tanta gente. Pero bueno, Pablo, háblanos un poquito de tu experiencia en este festival. ¿Qué es lo que vas a interpretar? ¿Cómo es que llegas a este festival? Fui invitado por el director de la orquesta, José Luis Perales, porque ya previamente habíamos participado en conjunto. Habíamos tocado dos veces un concierto para piano y orquesta de Félix Mendelssohn Bartholdy, un compositor alemán de la época romanticista. Lo presentamos dos veces, uno en el Teatro Alarife de Martín Casillas y el otro en Lagos de Moreno, en el Teatro de la Ciudad. Y de ahí pues nació la invitación, ¿no? al Festival de Tlaquepaque. Y que hoy participas interpretando una pieza para piano y orquesta de Chopin. ¿Sí? No, es un recital de piano solo. Se va a conformar por dos compositores únicamente. Federico Chopin, compositor del siglo XIX, polaco. Esa es la primera parte. Voy a tocar cuatro estudios de él. El estudio es una forma musical en la cual el compositor siempre trata de dar lo mejor técnicamente para poner como problemas al pianista, ¿no? Son obras demasiado complicadas. La balada número 4 y la segunda parte tocaré obras de Domingo Lobato, un compositor michoacano, nacido en 1920. Tocaré dos obras de él. Una es las 6 danzas mexicanas y la otra es la suite de los niños. Bueno, Domingo Lobato fue un compositor, un maestro que estuvo aquí durante mucho tiempo en la Universidad de Guadalajara. De hecho, se le hizo un honoris causa al maestro Domingo Lobato, que es uno de los grandes compositores de la música de nuestro país. Y que la música que componía no era nada fácil, ¿no? Sí, de hecho, como proyecto, este año voy a grabar las 6 danzas para piano que tiene, la suite de los niños, y voy a anexar una sonata que compuso en el año 2000, dedicada a mi maestra Leonor Montijo, la sonata número 4. Es un compositor para mí verdaderamente importante en la música jalisciense y en la música mexicana, porque nacionalmente fue muy conocido, pero siento que ha habido un decaimiento en su música porque la gente se ha olvidado de interpretar su música. Y el que no interpreta la música de los compositores, pues se pierde totalmente el seguimiento de su música. Entonces, estoy tratando de volver por ese rumbo. Volver el interés, y la música yo creo que no se cae, lo que falta es el interés y conocimiento. Y lo que pasa es que no hay muchos foros donde poder escuchar música de compositores mexicanos. Sí, claro. No jaliscienses, mexicanos. Y los foros son tan pocos. Casi siempre nos hemos quejado, y yo creo que está mal quejarnos, más bien hay que ponernos a trabajar y ponernos a tocar como tú. el piano y los que tengamos que pintar. Sí, claro. Trabajar, y qué bueno que están haciendo esto. Y José Luis, mis respetos y mi admiración por todo lo que hace también. A ti también, por lo que estás diciendo de Chopin, lo que vas a tocar, pues hay que oírlo. Tu recital es el día 23. Sí, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, ahí en el refugio. En el Museo Pantaleón Panduro. O sea, prácticamente, bueno, mañana empieza el festival. Sí, claro, mañana empieza. Te toca el segundo día. Te toca el segundo día del festival, porque este festival va a durar varios días, 12 días de festival de música. Y bueno, inicia el día de mañana, va a estar hasta el 2 de abril. Y bueno, pues entre los organizadores está el gobierno de Tlaquepaque, Cultura Tlaquepaque y la Orquesta Sinfónica de Nuevo Azul, como le habíamos comentado. El FEMUT es el primer festival de música Tlaquepaque. Y bueno, pues Pablo va a estar casi inaugurando el festival, ¿no? Con este talento. ¿Desde cuándo tocas el piano? Pues tengo 25 años y empecé a los 14. Entonces ya tengo 11 años tocando. 11 años tocando el piano. Ahí está, para que vean. Pues es que sí hay que pegarle, ¿no? Desde chiquitos, porque si no, de otra manera. Diario. No sale, y diario, todos los días. ¿Cuántas horas estudias al día? Pues ahorita aproximadamente unas de 4 a 6. Antes, pues la verdad, como uno estudia la prepa, tiene un poquito más tiempo. La prepa no es tan difícil aquí en Guadalajara. Entonces antes sí me aventaba de 8 a 12 horas diarias. ¿Y ahorita estás estudiando la licenciatura en música? Sí, la estoy culminando. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a escucharlo. ¿Va a tener costo tu recital? Sí, 50 pesos entrada general y estudiantes y tercera edad 25. Pues ahí está, el FEMU, la que para que nos trae muchas cosas interesantes, entre ellas ahí está este chavo Pablo Legazpi, que va a estar el día jueves, que prácticamente es el segundo día del festival, ahí en el Panteleón Panduro, para que vayan a escucharlo. Y bueno, pues vamos a ver a nuestros talentos de aquí de Jalisco, ¿no? Los que trabajan en la música para recuperar la música y los compositores. Así es. Bueno, Pablo, gracias por haber venido al programa. Gracias, también Pablo, también a Claudia, que todavía está aquí con nosotros en la mesa. Vamos a ir a escuchar una pieza de pues también un compositor, un joven cantautor, porque vamos a platicar con él ahorita, Lucas. ¿Cuál es la pieza que nos vas a poner, Pave, de Lucas? ¿Cuál podemos escuchar? Ayer. Vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar esta pieza ayer, para ya ahorita que venga aquí Lucas a la mesa, que nos platique un poquito de su trayectoria artística. Y bueno, pues gracias a estos dos también talentos de las artes plásticas y de la música que estuvieron en esta mesa con nosotros. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de esta pieza de ayer y regresamos. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Ay, te escuché llegar, pero eso fue ayer. Pero eso fue ayer. Ay, te sentí cansada. Pero eso fue ayer. Pero eso fue ayer. Ay, te fuiste a la guerra. Ay, vas a volver. Hoy vinieron los cerdos y te arrancaron de tu cuartel. Quererte, pero eso fue ayer. Pero eso fue ayer. Tú cumpliste tus promesas, pero eso fue ayer. Pero eso fue ayer. Desvanece. Pero eso fue ayer. Continuamos con un buen color auditivo. Bueno, ¿qué les pareció esta pieza de nuestro amigo Lucas? Por aquí me había pasado aquí nuestro amigo, uno de los que se dedican a hacerte promoción a todo esto, Manuel, que está también aquí con nosotros. Bueno, platícanos un poquito, Lucas, de tu carrera como músico, como artista. ¿Desde cuándo empiezas con esta inquietud? Porque, ¿en qué género podríamos meter lo que haces? Bien. Bueno, yo comencé de como un niño siendo baterista. A los 7, 8 años más o menos comencé a tocar la batería. Y siempre a través de mi familia, que es una familia de melómanos, sobre todo. Que escuchaban mucha música de muy diferentes géneros, y yo me fui inclinando hacia la parte del rock. Ya más adelante tuve una banda de rock que se llamaba Pink Flamingo, aquí en Guadalajara. Hicimos por ahí un disco y estuvimos por ahí de gira haciendo pues lo que se tiene que hacer, ¿no?, cuando uno se acerca ya a la música de una manera profesional. Y esa experiencia terminó por ahí del 2011, 2012, fueron como las últimas veces que tocamos juntos. Y luego duró un tiempo más enfocado a cuestiones de difusión cultural, de pedagogía en la música también. Y ahora estoy retomándolo con mi proyecto solista, Lucas O. Estoy haciendo un disco que se llama Santa Esperanza. La idea es que el disco completo ya esté listo para mayo. Y sobre lo que me preguntabas de cómo lo podríamos catalogar, pues yo siento que es una suerte de nueva música mexicana, música popular mexicana. Estoy haciendo el disco en el estudio de Frankie Mares, bajo su producción, baterista de Troker. Y una de las principales preguntas que hemos intentado responder durante el ejercicio del arreglo de las canciones y de la grabación ha sido esa, como ¿cuál es la nueva música mexicana? Estamos conscientes de que hay una música de tradición mexicana, toda esta cuestión del mariachi, ¿no?, o las bandas de viento que vienen de hace muchos, muchos años. Y actualmente hay mucha música producida en México, compuesta en México por artistas mexicanos, pero como hay una especie de hueco entre la tradición de la música mexicana y la música que se hace actualmente. No soy el único que hace esto, obviamente hay mucha gente que lo hace, pero de alguna forma sí somos minoría, gente pues desde la tradición de la... Siento que lo que hago se acerca un poco a la tradición de la trova, se acerca un poco a lo que hacían a finales de los 70, principios de los 80, estos músicos que les llamaban los rupestres, ¿no? Por ahí Gerardo Enciso, con quien toqué yo en su grupo durante un tiempo, toqué el bajo en el grupo de Gerardo Enciso. Y actualmente, pues, gente como Lila Downs, por ejemplo, o incluso alguien más pop como Natalia Lafourcade, se están intentando acercar un poco esta cuestión actual de la música, digamos, popular, contemporánea, que incluye muchas cosas de todo el mundo, como en este mundo globalizado en el que vivimos, con elementos muy particulares de la música mexicana, que puede venir desde unas trompetas bien mariacheras, como las trae en la canción esta de ayer que acabamos de escuchar, a cuestiones en otras canciones más sutiles, que tienen más que ver con la estructura de la canción, en el ritmo, usar ritmos de 3/4, cosas que se asemejan a los sones jarochos, por ejemplo, no tanto en la cuestión sonora, sino como en la estructura de la canción, en cómo está compuesta. Este disco de Santa Esperanza que dices que se está cocinando, que ya está por salir, esta pieza que escuchamos es una de las dos que ya están promocionales en tu... ¿Dónde las pueden escuchar? Exactamente, las canciones ya... Esta ayer ya está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, todas esas plataformas digitales de streaming y de venta por internet. También hay otra canción que se llama El Río, que está en SoundCloud. O por ahí en mis redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter como San Lucas O, que es Lucas con seca. Lucas con seca. Exactamente. Y este es tu nombre artístico, ¿ah? Lucas O es mi nombre, el nombre como el proyecto musical, digamos. Como el proyecto musical. Bueno, aquí para no desentonar con lo que estás comentando, Santa Esperanza, voy a leer un poquito de lo que escribiste en lo que me mandó nuestro amigo Manuel. Sí. Dice, Santa Esperanza es nuestra madre, nuestra tierra, nuestras creencias. Santa Esperanza es el amor que nos ayuda a vencer el miedo, es el valor que nos impulsa a superar la adversidad. Es la fuerza que nos permite mantenernos en movimiento, es la inquietud, gracias a la cual seguimos buscando respuestas que nos permitan estar en paz con nuestra propia humanidad. Ese es el proyecto Santa Esperanza. Sí, cuando estaba componiendo estas canciones para el disco, o más bien empecé a componer ciertas canciones que no sabía que iban a ser un disco, y luego me di cuenta que tenían todos una especie de personaje en común. Y no es que hablen del personaje como en un nivel narrativo, sino me di cuenta que todas las canciones en mi imaginario eran o dirigidas a este personaje o cantadas por este personaje. Entonces hay canciones que están en el imaginario como creativo que me formulé para comenzar a hacer estas canciones. Hay muchas que están cantadas por Santa Esperanza y hay otras que están dirigidas a ella, ¿no? Y para mí tiene que ver, pues tal cual, el concepto este de esperanza que tiene que ver con, pues es la, si no supiéramos que hay una posibilidad de que algo salga bien en este mundo caótico, tremendo en el que vivimos, pues no valdría, no valdría la pena ni levantarnos, ¿no? Nos quedaríamos, o sea, en una depresión infinita y vivimos en un mundo bien complejo y somos una sociedad llena de miedo. No, bueno, yo así lo veo, yo así me asumo como mi realidad, que me doy cuenta que hay muchas cosas que no hacemos por miedo, la forma como se percibe los conceptos de éxito, que es solo si tienes dinero o no tienes dinero, si eres un gran empresario, y hay toda esta parte de la cuestión creativa y de la cuestión espiritual que vamos dejando de lado cada vez más y más, porque la misma sociedad y los medios y todo como que te empujan de quieres sobrevivir como bajo las mínimas condiciones de como lo mínimo para sobrevivir, para vivir de una forma digna, tienes que trabajar cada vez más y más horas y dedicarle más tiempo a todas estas actividades que lo único que alimentar es este mismo miedo de qué pasa si me quedo sin trabajo, qué pasa si hago arte y a la gente no le gusta y me muero de hambre, qué pasa si me enamoro y me rompen el corazón. Como que vivimos en una ciudad que está cada vez más empujada por el miedo más que por el amor, y siento que lo único que nos mantiene humanos es esta esperanza de que eso puede tener, de que se puede revertir todavía. Todas las personas que nos dedicamos a hacer música, a hacer pintura, a hacer poesía, etcétera, a danza, pues lo hacemos porque de alguna forma hay esa esperanza de que algo se puede mejorar, porque si no, pues en serio, mejor te hundías, ¿no? Así es. Fíjate que hoy me preguntaban que cuál era el sentido de la vida. Se menciona ahí, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo creo que el sentido de la vida, cuando se nos ponemos filosóficos, tiene muchas vertientes, ¿no? Desde el que hay que buscarlo simplemente. Así porque es, hay que buscarlo, pero fíjate, esté o no esté, pero fíjate que yo creo que la principal razón del sentido de la vida es el sentido de la muerte. Porque si no tuviéramos que morir, si fuéramos inmortales, no le daríamos sentido a la vida. Qué aburrido. Qué aburrido, cabrón, ¿no? Pero como sabemos que nos tenemos que morir algún día, vienen estos miedos, estas preocupaciones, todo esto es el sentido que le estoy dando, porque tengo miedo de perder un empleo, tengo miedo de perder eso, tengo miedo de que esto no pase o que pase, ¿no? O sea, entonces esto es lo que le va dando sentido a mi vida. Pero sin embargo, tengo que buscar el mejor sentido. Porque tarde que temprano me va a alcanzar eso que le llamamos muerte. Y a veces puede ser prematura o a veces puede ser muy vieja, ¿no? Nunca es prematura, siempre llega su tiempo. Llega su tiempo, sí. Hay quien a lo mejor se lo lleva... ¿Sabes qué? El miedo es a dejar de trascender. Trascender este día, trascender la nota que estás tocando, el grito que estás pegando, el poema que estás haciendo. Que no trascienda, ¿por qué? Porque no estás trascendiendo tú. Claro. Creo que para mí es eso. Ese es el miedo realmente. O sea, ¿por qué no canto esta canción? bueno, porque no me costaron 2-3 notas y las voy a mejorar. Y ahí estás, trabaja. Cuando ya te gustan, dices, ahora sí, a trascender con esta. Por lo menos a trascender ese día contigo mismo. Claro. Que de inicio es lo que tienes que buscar. Porque claro, si quieres trascender con 6,000,000,000 de gentes en este mundo. No tienes que trascenderte a ti. Que están en las 6,000,000,000 de estrellas que estén más cerquitas. Así es. Claro, te pierdes y te pierdes en esa idea de alcanzar como una cuestión de grandeza que también es subjetiva, ¿no? El otro día por ahí leí algo que tenía mucho que ver con eso. Y era algo así como... como este asunto de los objetivos, como este asunto de los sueños, ¿no? De la gente que busca estos grandes sueños. Esta idea como muy gringa que nos venden de... Si tienes un sueño que sea lo suficientemente grande y en tu espíritu eres lo suficientemente fuerte para perseguirlo durante toda la vida y no rendirte, algún día vas a cumplir ese sueño. Y esta persona que escribía esto es un comediante australiano que se llama Tim Minchin y decía... Olvídate de los sueños, busca un objetivo a corto plazo, algo que puedas cumplir. Cuando quieres tener rápido sueños, lo primero que tienes que hacer es irte a dormir un rato para poder soñar. Claro. Así es. Amigos, vamos a ir a escuchar una segunda pieza de nuestro amigo Lucas. ¿Cómo se llama esta segunda pieza? Se llama El Río. El Río. Pero antes de irnos a escuchar la pieza, déjenme decirles gracias a nuestro amigo Gavino, que por ahí nos está escuchando. Y que bueno, claro, lo apuntamos para el día jueves, para este pase doble de la Orquesta Filarmónica. Y también le mandamos saludos a nuestro amigo Demián, que pues si por ahí nos estás escuchando, Demián, que siempre estás chambeando en las esculturas. Bueno, pues ahí te mandamos un saludote. Y vamos a escuchar esta pieza de nuestro amigo Lucas y regresamos en breve porque ya casi se nos acaba el tiempo. De vivir y caminos prohibidos. No somos enemigos, no somos enemigos. Cuando tenga el coraje para domar a la bestia, no somos enemigos, no somos enemigos. ¿Qué si te vienes conmigo? Amigos, regresamos de esta pequeñita pausa. Por ahí tuvimos un pequeñito problema técnico que se nos atoró a la salida de la pista. Pero bueno, ya después escuchamos qué les pareció esta pieza de Río. El Río. El Río. El Río se llama de Lucas O. Y bueno, ahorita estábamos aquí escuchando la pieza y le preguntamos a Lucas que cuántas piezas ibas a tener en el disco. Dices que 9. 9 canciones, así es. Son 9 canciones. 2 que ya van a estar incluidas, esta del Río y la de Ayer, esas van a estar incluidas en el disco. Y las otras 7 piezas están como entre las 2, me dices, ¿no? Sí, estas 2 las sacamos primero porque de alguna forma sentimos que engloban mucho, son como los 2 polaridades del disco, digamos. Como y las demás están más o menos en ese estilo. Hay unas como más, como hay dos o tres valsecitos, canciones de tres cuartos. Hace rato comentábamos, hay una canción que tiene como mucho el tinte este de canciones como La Llorona o piezas así muy tradicionales mexicanas, que de alguna forma son como un tributo. Hay una canción, por ejemplo, que se llama Niño Perdido, que habla como de toda esta cuestión de las desapariciones. Y entonces, pero el título, digo, obviamente tiene una referencia muy clara a una canción tradicional de la música de mariachi. Y también incluimos unas trompetas que de alguna forma hacen una especie de tributo a la canción original del Niño Perdido. Entonces, estamos jugando mucho en el estudio con este, lo que les comentaba al principio, ¿no? Como buscar música que sí... O sea, que sea música nueva, pero de alguna forma entintarla con toda esta tradición que ya tenemos y que es muy rica. Sí, ¿no? Sobre todo piezas como La Llorona o algunas cosas, cuestiones de mariachi o qué sé yo, lo que puedas incluir en tu música, que la puedas contaminar, porque realmente la contaminas de esto, ¿no? Y a través de esta expresión tradicional, haces lo tuyo, lo propio, ¿no? Exacto, y al final es lo que yo soy, lo que he comentado mucho en las entrevistas, que yo antes siempre como cometí el error de buscar sonar como algo diferente que no estuviera cerca de mí, y entonces buscaba como referencias fuera, ¿no? De Inglaterra, sonar lo menos mexicano posible, y luego me di cuenta que como artista eso es una hipocresía, es una tontería, porque yo estoy hecho, o sea, yo en los domingos en la mañana voy por una torta ahogada y me enchilo y en las noches me como mi quesadillita con frijolitos y el escucho en las fiestas de la familia, al mariachi, al trío que van de vez en cuando. Entonces todo eso es parte de lo que eres. Sí, es tu ADN. Y entonces no lo puedes dejar fuera de lo que creas. Sí, bueno, yo siento que como mi búsqueda de lograr cierta autenticidad tiene que ver con eso, con volver a eso y darme cuenta de específicamente de eso, de que necesito incorporar todo esto que realmente soy. Y por ejemplo, como músico eres un fruto de un gran árbol nacional, un gran árbol de esta América, de esta de México, de esta ciudad de Guadalajara, ahorita que estás mencionando Guadalajara en esta canción. Y yo creo que te alimentas, eres parte de esa savia, porque la savia, o sea, y no es que la busques. Ahí está, y está en ti, no, ni siquiera tienes que buscarlo, está en ti. De repente buscas un sonido o algo que te dé la forma, que te dé la estructura o que te dé la sensación de lo que quieres decir realmente, ¿verdad? Por supuesto. Y si te vas a Inglaterra y te vas a Polonia y te vas a Zambia, pues vas a resultar falso. Exacto, es una cosa que es ajena y que de alguna forma, sí, yo escucho mucha música de Inglaterra, ¿no? O sea, toda esta cuestión de los británicos, el rock and roll y todo. Y me gusta, pero no es lo que soy. Y ahora ahí le voy a entender eso, que lo que yo soy es otra cosa. A lo mejor le pones una pizca de aquella música que te encantó y de aquella, porque no vas a copiar música, sino que vas a traer lo que te gustó, porque se convierte en parte de ti. Claro. Para poder hacer esa nueva música que es propia. Así es. ¿Sí? Así es, amigos. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo prácticamente. Estamos en la recta final. No nos queda más que decirle a Lucas que haya venido al programa y que muchas queda gracias. Pendiente la siguiente venida, que ojalá también te puedas traer la guitarra, ¿no? Te late por y supuesto, te eches una rola en vivo aquí con nosotros. Seguro. Y que ya nos traiga el disco completo para poder aquí hacerle promoción al disco y todo. Y bueno, amigos, también no antes de irnos ya del programa, les recordamos que este jueves 23 de marzo a las 8 de la noche en el Escomento del Carmen va a estar la exposición de Atmosférico de Verónica Jiménez, que nos encargaron que la promocionáramos. Y bueno, pues váyanse el jueves para aquí que también a Verónica Jiménez, ¿no? Que ya estuvo aquí en el programa con nosotros y nos invitó de viva voz, pero el jueves es la mera inauguración, entonces hay que irnos. Gracias, Lucas, por haber estado en el programa. Muchas gracias por el espacio. Pabe, que estuvo en los controles también. Y bueno, pues ya no nos quedó tiempo ya de... Les quedamos a ver dos piezas de Eugenio Tosain porque se nos fue el tiempo. A mí pero no, bueno, todavía me las dejé. El disco, Oinos, ahí está, Eugenio Tosain. Si todavía nos queda un minutito, si quiere poner alguna de las piezas Pabe ya para irnos de cierre. Si no, pues el próximo martes, recuerden que aquí estamos de 8 a 9 de la noche, Color Auditivo, y nuestra página de Facebook es Color Auditivo, que también ahí nos pueden contactar o nos pueden mandar un correo a coloraudititivo.radio@gmail.com. Y rápidamente, Lucas, ¿alguna página donde te encuentren? Claro, en las redes sociales, como les comentaba, estoy como San Lucas o Lucas con CK, así me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram. Por ahí vamos a estar publicando ya a partir de mayo que esté listo el disco, las fechas para las presentaciones en vivo y todo lo que vaya saliendo. Hasta, amigo, nos vamos y nos vemos el próximo martes. Gracias. Hasta el martes. Color Auditivo concluyó su noche. Te invitamos a escucharnos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com con la conducción de Héctor Orozco. Síguenos en Facebook como Color Auditivo o mándanos un correo electrónico a coloroauditivo.radio@gmail.com. Hasta pronto. From the back of the room.